Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de Subsuelo S.A. Y bueno, hoy vamos a tener algunas novedades de bandas colegas que recién sacan material, algunas cositas ahí que han llegado acá a la fonoteca. Y pues bueno, un poquito de todo. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30, hora de Costa Rica, transmitiéndose por www.novahitsradio.fm. Ahí ya cambió ese .com por .fm, que por cierto, dense la vuelta a la página, está bastante interesante, tiene bastantes cositas ahí para leer, entretenerse y darse cuenta de lo que está pasando en el acontecer musical alternativo mundial. Y bueno, Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia. Y en estos tiempos convulsos y complicados, ¿qué más que decirle a mucha gente nazi punks fuck off? Letra bastante interesante, más que directa, de los amigos de Dead Kennedys. Y por ahí más o menos dice: el punk no es un culto religioso, el punk significa pensar por tu propia cuenta. No eres duro porque te paras el pelo cuando un tonto todavía vive en tu cabeza. Entonces, nazi punks, váyanse a la mierda, es lo que dicen por ahí, una de las estrofas de nazi punks, fuck off. Y bueno, nos vamos ahora hasta Panamá, vamos a escuchar esta banda veterana del punk latinoamericano y obviamente del país canalero. Estamos hablando de la gente Caras de Hambre, que recién sacó un demo de 4 temas llamado Demo de Mierda. Y bueno, este disco está editado por nuestros colegas de Rock and Locuras, y Nightfall Distro. Entonces son 4 temitas del punk que nos tiene acostumbrados Caras de Hambre, también directo, acelerado. Y bueno, también recordarles que tengo en distribución copias de este disco para los interesados, al igual que Tito de Rock and Locura Sub y ahí en Nightfall. Entonces hay bastantes copiecitas en distribución para que los interesados se hagan una de esas. Bueno, vámonos con más música. Esto es Desodorante Lysol, Caras de Hambre y Mal Ejemplo. somos el pasado. Esteban y escucha de Subsuelo, por acá les habla Tamayo de Sex and Blood. Les queremos presentar nuestra última canción que se llama Right to Kill, una canción que trata sobre la inmoralidad de la guerra y del genocidio, de la manipulación mental y del ciclo de muerte que envuelve a ambas. Esperamos la maticen. I'm Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Sex and Blood, banda que estrena este tema Right to Kill. De hecho, tiene un video ahí en YouTube para que lo busquen. Está bastante interesante, bastante bonito. Y bueno, la letra, una letra bastante crítica. Y bueno, Sex and Blood, banda de death rock con influencias góticas, de acá, de Costa Rica, que iniciara por allá en el 2007, me parece. Y bueno, de Sex and Blood igual nos quedamos acá en Costa Rica, de hecho y sonaron bastantes bandas ticas, y vamos a escuchar esto llamado Los Inquietos, un cuarteto local con músicos interesantes refugiados en esta sola banda, Los Inquietos. Sin embargo, ellos pertenecen a algunas otras bandas de la escena garajera, alternativa, rockera, como se pueda llamar. Y bueno, esto está en un 7 pulgadas bastante bonito, son 3 temas, Me Caes Bien Mal, Huachitombo y Así Soy, editado por el sello Slovenly Records. De hecho, el EP se llama Me Caes Bien Mal, y bueno, hay copias disponibles a través de Tony Cuchillo, quien es el vocalista de esta banda, y bueno, tienen algunos disquitos en color negro y en color rojo. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas de Los Inquietos, Me Caes Bien Mal y Huachitombo. Un julietazo, pero ahí vamos de nuevo. Thank you. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar o seguir en las diferentes plataformas, por ejemplo, en iVoox o archive.org, o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, plataformas donde estaremos colgando los programas semanalmente, edición en vivo por novahitsradio.fm, y luego quedan los programas ahí colgados para escucharlos en cualquier momento. Y bueno, continuamos, vámonos con otra banda local. Esto, bueno, ya habíamos puesto por acá unos sencillos que habían sacado antes de promocionar su larga duración, que son 9 temas, y estamos hablando de la banda Last Dusk, banda de rock gótico de acá, local. Y bueno, sacaron un disco llamado Atsia, y bueno, por ahí estaba leyendo, ahí hay varias opciones que están, los reeditaron en formato CD y también en vinilo, así que estén atentos, esperemos que pronto lleguen algunas copiecitas por acá para adquirirlo. Y bueno, este material originalmente salió el 31 de octubre, se empezó a promocionar y ya pues está dando vueltas por ahí. Bueno, entonces vámonos con el tema Atsia también, que como se le da nombre al disco, esto es Las Dusk. We'll be right back. Subsuelo S.A. Y yo cuando veo un concierto de música heavy, donde heavy metal o como se llame, que yo tampoco sé ni cómo se pronuncia, a lo mejor estoy metiendo la pata y es otro grupo y tal. Esto yo internet, heavy metal, y veo cagándose en el Papa y poniendo y quemando una cruz, yo no puedo respetarlo. Yo me tengo que cagar en su puta madre. Yo me tengo que cagar en su puta madre. Yo me tengo que cagar en su puta madre. Bueno, continuamos. Ya escucharon la gente de las DOSC y el mensaje de este coleguilla. Y bueno, Subsuelo S.A. nos pueden localizar también al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o para aquellos a la vieja usanza, aunque sabemos que el correo está muy caro, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, vámonos con otro, con otra novedad. Precisamente el sábado anterior salió a las redes en diferentes plataformas, y estamos hablando de un tema de la banda Sancta Morse llamado Disease. Y bueno, ¿quiénes son Sancta Morse? Como ellos mismos ponen en su perfil, somos una propuesta de queer goth rock cuya mística gira en torno a la muerte, explorada de distintas perspectivas, tanto en la filosófica, esotérica, onírica y erótica. Invitamos a todos los que nos escuchen a emprender un viaje subversivo, oscuro y existencial para encontrar la belleza donde otros solo ven oscuridad, y a bailar en ella mientras todo a nuestro alrededor se desmorona. Es la descripción que nos dejan la gente de Sancta Morse. Y bueno, vamos a escuchar entonces el tema que nos entregaron el pasado sábado, y el tema se llama This Ice. Hola, mi nombre es Isra, soy guitarro de Carmen, soy de los fundadores allá por el 93. Y entre esos años empezamos a tocar, 93, 94. Bueno, de hecho, creo que fue como 4 años lo que duró la banda. Ya finales del 97 ya nos fuimos separando. Todos seguimos con diferentes proyectos de diferentes cosas, siempre musicales, ¿verdad? Pero nos reunimos hasta el año pasado. En esos años que estuvimos dándole, pudimos grabar 4 piezas que dejamos en Radio U y alguna gente nos conoce, como una pieza de Látigos o Solar. Ahí quedaron. Entonces, hasta ahorita, digamos, estamos retomando por una cuestión ahí de una actividad que tuvimos el año pasado, que empezamos ahí a ensayar y tuvimos la suerte de que donde estábamos ensayando en Tres Cuartos Estudio, Andrés nos invitó a hacer la producción de la grabación de esas piezas, porque eran piezas que le gustaron y buena nota por él, ¿verdad? Nos ayudó mucho. Entonces, aquí estamos. Esta pieza se llama El Día Que Vendrá. Y espero que maticen, ahí estaremos en un momento indicando si hay chivos y también cuando va a salir el CD, ¿verdad? Pero ahorita pueden seguirnos en Carmen CR en Facebook y Carmen Rock CR en Instagram, y también pueden encontrar el carmen.bancam LP anterior. Para cierre quiero agradecer a Subsuelo S.A. y a Esteban, que siempre ha apoyado tanto de la música alternativa en este país, y un gran abrazo. Y sigamos escuchando buena música a todos. Previa. It's equally bad. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. El suelo, S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, ya escucharon un tema nuevo de los colegas de Carmen, El Día Que Vendrá. Bueno, una bandota bastante interesante, bastante buena, que bueno, siempre se mantuvo ahí en los circuitos subterráneos y siempre dio buen material para hablar, para cantar y disfrutar. Y como ahí mencionó Israel al inicio, estuvieron sin tocar durante mucho tiempo, y parece el año pasado, si no recuerdo, fue este año, inicios, no estoy tan seguro, hicieron una reunión y pues bueno, levantó esa chispa de recuerdos. En fin, vámonos ahora de Costa Rica, brincamos hasta Chile. Un material algo de Cold Wave, Dark Wave o todos esos wave que hay ahora, porque en realidad se me complica el asunto de las etiquetas, pero bueno, el que sabe, sabe, y así que ustedes le pondrán el nombre que quieran. Y estamos hablando de la banda Holograma, una banda chilena. En su momento este disco lo grabaron tres chicos, estuvieron por acá presentándose junto a los amigos de Sat Lunatics, también estuvieron presentando o abriéndoles a la gente de Twin Tribes, y después tuvieron una cita, creo que se fueron para Nicaragua, y en fin, tuvieron ahí una gira bastante interesante. Entonces, los chilenos de Holograma, como les digo, que estuvieron por acá, tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con ellos y comprarles el disco que traían promocionando. Un bonito 12 pulgadas de 6 temas, editado por Inclub Records. Vamos a escuchar un par de temas. Esto es Euforia y Cárcel. Holograma desde Chile. Thank you. Bueno, seguimos en Sudamérica y bueno, de Chile ahora brincamos a Argentina. Bueno, en realidad me estoy equivocando, pero estamos hablando de un trío argentino, pero están radicados en Nueva York, allá en los Estados Unidos, y pues bueno, ellos también estuvieron por acá. También compartimos un rato su música y también nos dejaron ahí unas palabras rápidas que logramos entrevistarlos o hacerles algún comentario. Y bueno, estamos hablando de la gente de Final Sound, una banda bastante buena, con una puesta en escena bastante interesante. Como les digo, trío, tres chicos argentinos que se conocieron allá en Estados Unidos y formaron este proyecto. Vamos a escuchar un par de temitas de ellos. Abramos con Desolation y cerramos con un cover que viene acá en este disco. Y antes de escuchar ese cover, una de las palabras ahí de los chicos. Entonces vámonos con Desolation. Thank you. Bueno, amigos de Subsuelo S.A. y tenemos a la gente de Final Sound. Final Sound, que bueno, estos chicos, un trío argentino radicado en Estados Unidos, con una propuesta bastante interesante que los acabamos de ver acá en vivo, y pues la verdad, sin palabras, enérgica y bastante entretenida. Pero bueno, The Final Sound, cuéntanos un poco. Bueno, tenemos acá al bajista, vocalista. Sí, señor. Cuéntanos un poco, una breve biografía tal vez de la banda, de cómo nació el proyecto, cómo iniciaron ustedes con esta aventura. Nos conocimos en Nueva York, y yo conocí a Gonzalo y Pablo, que son los hermanos, como el centro de la banda, y yo vine y nos conocimos y empezamos a hacer mucha música desde el 2000. Y de ahí evolucionamos, digamos, de una manera, nuestro sonido y todo, y esta banda se llama The Final Sound porque es el sonido eternamente, digamos, el final, ¿no? Lo que estamos haciendo, que realmente nos dimos cuenta que es lo que ustedes quieren, y lo hacemos por ustedes, porque tenemos, y aparte de que siempre escuchamos a The Cure, a Sisters y todas las bandas que son re oscuras, pero qué sé yo, siempre tuvimos demasiados sentimientos, qué sé yo, eso es. Ok, ¿cómo podríamos definir, tal vez en las etiquetas son odiosas, pero cómo podríamos definir para los que no los conocen, qué es lo que hace The Final Sound, o qué es lo que toca, qué pueden esperar en un concierto? Digamos, post-punk, porque es un poquito más refinado de lo que era el punk, y con más sentimiento, y aparte el amor que siempre tuvimos a The Cure, y qué sé yo, demasiada influencia con ellos, y siempre los quisimos mucho, y qué sé yo, ese es el tema. Ok, en cuanto a los temas, a las letras de las canciones, ¿qué nos puedes decir de lo que tratan? ¿De qué tratan los temas en su mayoría? Depresión, angustia, vivir en la ciudad de Nueva York, que es una mierda, digamos, cuando sos inmigrante y tenés que trabajar solamente para pagarle al alquiler. Y lo único que hacíamos era trabajar, ir al ensayo, no sé, qué sé yo, es como, siempre digo no sé, qué sé yo, pero es así, qué sé yo, es un tema de la tristeza, las cosas feas, el día a día, no sé, como la gran metropolitana, ¿no? De estar en un lugar, una ciudad como Nueva York. Y yo soy de Buenos Aires, que es sucia, es como la ciudad de la furia, digamos. Y hicimos un cover de la ciudad de la furia. De hecho, eso va una pregunta más adelante, pero okay, sí. Disculpa. todo bien, más bien de eso se trata, es parte de la conversación. Y bueno, hablando de materiales, ¿qué material han sacado? ¿Qué nos pueden hablar de eso? Y eso fue lo último que hicimos. Hicimos un cover de Soda porque siempre lo quisimos. Y no sé, es como que encima en esta gira que estuvimos haciendo en Sudamérica, la primera vez en nuestra vida de ir en Sudamérica, hicimos 3 fechas en México. Ahora estamos en Costa Rica, uno de los lugares más hermosos que hemos visto en nuestra vida. Y entonces dijimos, hagamos algo para, no sé, onda como que para llamar la atención, no llamar la atención, pero algo que nos podemos conectar, exacto. Y bueno, lamentablemente no lo podemos tocar en vivo. Queremos hacer una onda de que alguien se suba al escenario y lo cante y nosotros lo tocamos, ¿me entendés? pero qué sé yo, ese es el tema. Bueno, vamos aquí en carrera porque ya parece que ya llegó el carruaje que los va a llevar a la... El carruaje gótico. Que los va a llevar al hotel. Y pues bueno, no así rápido, muchas gracias por esto. No sé, algunas últimas palabras para los escuchas. Los queremos tanto y los queremos ver mañana y pasado y todos los días. Me quiero venir a vivir acá, loco. Bueno, entonces ya escucharon palabras aquí del vocalista y bajista de la banda The Final Sound y los esperamos escucharlos aquí pronto. Hasta la próxima. Gracias, che. Bueno, está con el micrófono apagado. Estamos escuchando la versión de La Ciudad de la Furia del proyecto The Final Sound. Y bueno, un poquito, un tanto más oscura que la original. Bastante interesante ese tema. Cambiamos de banda, ahora nos vamos hasta México. Y esto se llama Hasta Luego. Y por ahí dice: no me importa que me hallen desnudo, con la calma entre las manos. Entre las manos tiesas, con las notas que le dejé a ella y las manchas de sangre en la alfombra. No me importa que hablen de todo, ni me importa que estén a mi lado. Ya no escucho la voz de la luna. Es más triste morir que morirse. Es lo que nos dicen la gente de Las Ánimas del Cuarto Oscuro, banda mexicana, que ya puse por acá unos episodios anteriores. Que estoy enamorado de este disco, como mencioné, una reedición de La Vida es un Mus, porque este disco originalmente salió en 1988 y estaba difícil de encontrar. Entonces vámonos, Hasta Luego, de Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar esta banda finlandesa llamada Two Witches, que bueno, precisamente la puse a sonar porque el próximo 20 de diciembre va a estar por acá. De teloneros va a estar la gente de Sankt Amors y organiza Awake. Bueno, qué decir de Two Witches, una banda que naciera ahí en los 80s. Vamos a ver, a finales de los 80s, por ahí, el 87, 88, por ahí, en Tampere, allá en Finlandia. Nació con Jyrki Witch y Ann Nurmi, y en su momento se llamaban Noidat, que quería decir como brujas en finés. Y luego en 1988 Jyrki Witch comenzó a cantar en inglés y le cambiaron el nombre a Two Witches. Y bueno, el tema que escuchamos se llama Vampire Empire, que es una versión orquestal que viene en un disco, una reedición de su disco Bites, que saliera bajo el sello Endemoniada Records, que viene, bueno, este disquito, el Bites, y vienen algunas versiones en concierto, con estas en orquesta, algunos mixes, etcétera. Bueno, vamos cerrando, ya casi estamos cerrando. Vamos a escuchar otro tema de la gente de Two Witches. Esto se llama First Bite. estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo S.A. Gracias a los que nos aguantaron y, pues, importante darle seguimiento a las bandas subterráneas, bandas locales, bandas de amigos, tratar de adquirir su material, tratar de ir a los conciertos, tratar de darles difusión en las diferentes plataformas como mínimo. Bueno, arrancamos con Nazi Punks, Fuck Off. Y hey, la cosa tiene su gracia. Ya tenemos ídolos, fabricamos nuestros dioses, preparamos las poses, siempre atentos a la foto. Hasta la próxima. Campus presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea